es una agencia con 35 años de trayectoria, son 96 compañeros los que se quedan en la calle. A eso se suman la situación de una quiebra fraudulenta de Radio Rivadavia, el conflicto que atravesamos desde hace meses ya en el grupo Indalo y que este mes tomó más repercusión porque ya no solo fue contra los compañeros de ámbito financiero, ámbito.com, Minuto Uno y Diario Registrado, sino también contra C5N y las radios, lo que le dio más visibilidad pública. El conflicto de Radio del Plata y 360 de la empresa de electroingeniería, que ya lleva también meses, pero una situación muy angustiante para los compañeros que están defendiendo la programación y su puesto de trabajo. Nosotros caracterizamos este momento como el peor de la vuelta a la democracia en materia de medios de comunicación, con el agravante de que esto repercute también en la calidad institucional del país y de la democracia argentina, porque hay menos voces, menos medios de comunicación, un achicamiento total del mapa de medios, con lo cual uno termina concluyendo que es una política artera que cuenta con la complicidad del Estado, del gobierno, porque por lo menos no hacen nada para modificarlo.